Hola chicos, aquí viene la tía Lorena y vengo a contarles una historia muy linda que se llama Todo un desafío. El versículo para memorizar dice así: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y se encuentra en 1 Samuel 16, 7. Hoy recuerdo que Jesús me ayuda a aceptar a los demás. ¿Has estado en una situación en la que no sabías qué hacer? La reina Esther se encontró en esta situación. Escucha esta historia para descubrir lo que pasó. Mardoqueo estaba feliz porque Esther había llegado a ser la reina, pero todavía no quería que le dijera a los demás que era judía. Cierto día, cuando estaba sentado a la puerta del palacio, Mardoqueo escuchó a dos guardias que estaban hablando. Estaban muy enojados con el rey y hacían planes para matarlo. Mardoqueo se lo dijo a Esther y Esther se lo dijo al rey. El rey Asuero investigó el informe que dio Mardoqueo y era verdad. Los guardias fueron arrestados y colgados en la horca. Todo esto quedó registrado en las crónicas diarias de la corte. Más o menos por ese tiempo, el rey Asuero nombró a Amán como su principal oficial. El rey Asuero ordenó que todos debían inclinarse ante Amán cuando lo vieran. Y todos lo hicieron así, excepto Mardoqueo. Un día, Amán notó que Mardoqueo no se inclinaba ante él. Amán se enojó mucho. Amán sabía que Mardoqueo era judío y comenzó a pensar en formas de destruir a Mardoqueo y a todos los judíos. Amán decidió decirle al rey que cierto grupo de personas estaban causando problemas y que debían ser destruidos. Dijo que él mismo pagaría a las personas que los mataran. Amán no le dijo al rey que esas personas eran los judíos. «Guárdate tu dinero», le dijo el rey a Amán, «y haz con ese pueblo lo que desees». Cuando Mardoqueo escuchó acerca de esta orden de destruirlos, se vistió de ropas ásperas, se cubrió de cenizas y lloró con grandes lamentos en la puerta de la ciudad. Los siervos de Esther le contaron acerca de lo que estaba haciendo Mardoqueo. Ella le mandó ropas para que se vistiera mejor, pero él no quiso ponérselas. Esther envió a su siervo Atac para que hablara con Mardoqueo. Mardoqueo le dijo a Atac todo lo que estaba pasando y le dio una copia de la orden para matar a los judíos, para que se la llevara a Esther. Mardoqueo le pidió a Esther que se presentara ante el rey y le rogara que tuviera misericordia. Atac se apresuró a llevarle el mensaje a Esther, y Esther le envió el siguiente mensaje a su primo Mardoqueo. «Nadie puede presentarse ante el trono del rey si el rey no lo ha mandado llamar. Si alguien va y se presenta delante del rey, y el rey le extiende su cetro, la persona puede vivir, pero si el rey no le extiende su cetro, entonces la persona tiene que morir. Y el rey no me ha llamado en 30 días». Mardoqueo le contestó: «No pienses que porque vives en el palacio del rey, la gente no va a saber muy pronto que eres judía. Tú no podrás escapar. Tú puedes quedarte callada y no decir nada ahora, pero entonces alguien más nos ayudará a salvarnos. Pero tú y todo el resto de tu familia morirán. Y tal vez sea esa la razón por la que fuiste elegida reina, para salvarnos de esta hora terrible». Esther le envió un último mensaje a Mardoqueo: «Reúne a todos los judíos que están en Susa. Pídeles que no beban ni tomen alimento por 3 días y 3 noches. Mis siervas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque sea contra la ley, iré a ver al rey, y si perezco, que perezca». This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.